aún depende de la coalición mayoritaria quien designe. Nosotros, previo a evaluación, decidiremos si votamos o no votamos. En esta oportunidad ha decidido la bancada que vamos a acompañar la candidatura de Armando Benedetti a la presidencia del Senado, y estamos esperando la definición en la Cámara de Representantes.